o pago y no como, o como y no pago. Ahora el Señor, livianamente, así como al pasar, dice, y bueno, no hay que estar perdiendo el tiempo buscando culpables. Entonces esto es una garantía de impunidad. ¿Para qué buscar culpables?